Hace algunos años, sus abuelitos bailaban con este tipo de música. El rock and roll. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Y 9 por 3, 27. Y 9 por 4, 36. Y yo les canto. Las tablas. Las memorizo. Las tablas. Y las repito. Numa me las aprendí. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. Y yo las canto. Las tablas. Las memorizo. Las tablas. Y las repito. Las tablas. Me las aprendo. Las tablas. Y las vuelvo a cantar. Vuelvo a repetir. Qué fácil es aprenderlas así. Cero.